acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Hola, continuamos hablando de crecimiento y desarrollo. Recordemos que realizar un seguimiento y una evaluación periódica de todos los niños y niñas promueve acciones beneficiosas para un adecuado crecimiento y desarrollo, ya que posibilita prevenir enfermedades, anticipar dificultades y realizar intervenciones en el momento indicado para la recuperación de la salud. También sabemos que los niños y niñas tienen características propias y singulares. Cada uno es único. Cada uno tiene su propio ritmo para aprender y les interesan cosas diferentes. Sin embargo, es bueno contar con algunas orientaciones que indiquen qué esperar alrededor de ciertas edades. Hoy hablaremos de lo que sucede entre el tercero y el sexto mes de vida de un bebé. Aquí nos encontramos con un bebé que logra pasar de la posición acostado sobre su espalda a la posición boca abajo. Si se acuesta el bebé sobre su espalda encima de una manta en el piso, podrá moverse libremente y coordinar cada vez mejor sus movimientos. De esta manera, podrá descubrir y observar sus propias manos, agarrar un objeto que está mirando y llevárselo a la boca para luego chuparlo. Si se encuentra en un lugar cómodo, comenzará a realizar otros movimientos, como pasar de boca arriba y colocarse de costado, girar de boca abajo a boca arriba o desplazarse moviendo sus piernas. Presta mucha atención y responde activamente cuando le hablan y juegan con él. Sonríe, balbucea, repite sonidos. También se lo ve muy interesado en los objetos y el mundo que lo rodea. Bueno, espero que estas pautas te sirvan para observar a tu bebé y jugar con él. Hasta la próxima.